Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015. 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000. Si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Cópiate esta radio. 2:02 en Alba Ciudad 96.3 FM y esto es Cópiate esta radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras, quien les habla Luigino Bracci acá en Alba Ciudad 96.3 FM, la primera emisora venezolana migrada totalmente a software libre y emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bueno, en el ministerio, Pedro Calzadilla como ministro de la Cultura, Vladimir Sosa como en la parte de dirección, Enza García, Randall Borges, Gustavo Villapol, José Gregorio Sánchez, Acarantair Barreto, en las diferentes coordinaciones de la emisora y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, valga la redundancia, haciendo un oficio muy fuerte, trabajando muy duro aquí para llevarles a ustedes la mejor programación, la mejor musiquita, los mejores análisis políticos acá en Alba Ciudad. Bueno, hoy tenemos noticias, mucha información. Más adelante vamos a tener al camarada Kenny Osa, vía telefónica, que nos va a hablar un poco acerca del Congreso Nacional de Software Libre, evento que se va a realizar el viernes, no este viernes, sino el viernes 27 y el sábado 28, es decir, la semana que viene, en la sala plenaria del Parque Central. Van a finalizar allí un evento que se ha estado realizando en muchas ciudades del país y donde va a haber mucha información sobre software libre. Van a instalar a sus computadores, a sus equipos, quienes lleven sus computadores allí gratuitamente. Tengo entendido que les van a quitar ese software privativo tan chimbo, ese Windows que nos tiene Windows, ese software privativo que nos tiene las computadoras llenas de virus, y nos van a instalar software libre y revolucionario de verdad. Vamos a tener más adelante varias noticias, las pérdidas que Microsoft reporta por primera vez en 26 años, lo que está ocurriendo en Irán, un nuevo grupo de hackers informan que atacó infraestructuras críticas en Irán e Israel, una consola con alma de software libre, con alma open source, que promete reventar la industria de los videojuegos. Esto y mucho más lo vamos a tener en Cópiate esta radio en minutos. Sin embargo, vamos a irnos ahorita a una musiquita, y es que, bueno, todas y todos estamos seguramente muy enterados de las noticias de lo que está ocurriendo en España, país afectado por una fuerte crisis, las medidas neoliberales que comenzó el presidente Zapatero y que acentuó el señor Mariano Rajoy. Y bueno, y es que el día de ayer cientos de miles de personas, entre hombres, mujeres y niños de todas las edades y profesiones, con empleo y sin empleo, jubilados y hasta amas de casa, salieron ayer a las calles de toda España en más de 80 ciudades y pueblos del país, en decenas de manifestaciones convocadas por los dos sindicatos principales para protestar por los recortes llevados a cabo por el gobierno del conservador Mariano Rajoy del Partido Popular de derecha, que incluyen fuertes subidas de impuestos para todos los ciudadanos y disminución de salarios para los más de 2.600.000 funcionarios que hay en el país, a quienes se les ha quitado la paga de Navidad, las utilidades, ¿no? Además de recortes en las prestaciones por desempleo y en las ayudas a las familias que tienen personas dependientes, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en España en estos momentos, un país, bueno, que se ha tenido que vender al capitalismo neoliberal, que ha tenido que ofrecerse a lo que es el Fondo Monetario Internacional, que ha tenido que hacer planes de ajuste severos, justamente lo que nosotros estábamos viviendo aquí en Venezuela hace más de 20 años, y justamente por eso vamos a irnos con esta canción. Desalojos son disturbios, y es que vamos a escuchar aquí nada más que a Boicot, la banda de rock de Madrid, a Obrin Paz, que son de Valencia, y a Voltor, que también son de Valencia. Vamos a escuchar esta canción. Adelante, mi pana, cuando pueda. We'll be right back. 2 y 10 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Este es Cópiate, esta radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras. Y estábamos escuchando Desalojo son disturbios de la gente de Boicot, Obrin Paz y Voltor. Y bueno, estábamos hablando justamente de cómo se están generalizando las protestas en España por los recortes. Con gritos de Mariano, no llegas al verano. Esto es un atraco, manos arriba. El próximo parado, que sea un diputado. Y con franelas con el lema, yo una vez tuve derechos, y pancartas que rezaban, quieren arruinar el país. Miles de estudiantes, funcionarios, incluso actores españoles, escritores como Benjamín Prado, periodistas, maestros, arquitectos, médicos, informáticos, guardias civiles y policías recorrieron las calles de pueblos y ciudades como Madrid, donde según las cifras de sindicatos manifestaron 800.000 personas, también Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Bilbao, entre muchas otras. Los medios españoles que podemos ver en Venezuela hacían simples menciones muy cortas del asunto, por lo menos yo anoche me puse a ver televisión española, medio mencionaban el asunto a veces, Antena 3, alguna que otra nota, pero la mayor información la tenía uno por internet, como se ha vuelto ya costumbre, ¿no? Que son las redes sociales donde uno realmente termina obteniendo información cuando los medios de comunicación de derecha se censuran, ¿no? Pudimos ver videos filmados por la misma gente y subidos a YouTube de la fuerte arremetida policial que hubo el día de ayer en diferentes ciudades de España, principalmente Madrid, principalmente Valencia, donde hubo decenas de detenidos, donde hubo muchos lesionados, ¿no? Y bueno, donde se observa también el comportamiento fascistoide, hay que decirlo, de estos funcionarios públicos que, bueno, que están allí en una función de proteger el orden establecido, de salvaguardar el orden establecido, el sistema es capitalista, que bueno, están allí defendiendo ellos en... Ese es el trabajo que ellos tienen, ¿no? Bueno, tenemos en estos momentos en línea a camarada Kenny Osa, y es que el próximo 27 y 28 de este mes de julio se va a realizar en Caracas, concretamente en lo que es Parque Central, el cierre del Congreso Nacional de Software Libre, que ya llega a su octava edición, ¿no? Entre los invitados va a estar Richard Stallman, que es fundador del movimiento del software libre y presidente de la Fundación de Software Libre, ¿no? Y bueno, justamente tenemos en línea a Kenny, que nos va a contar un poco sobre el Congreso. Kenny, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Luigino. Gracias por la invitación. Bueno, Radio Escuchas de Alba Ciudad está dando ejemplo en tecnologías libres, ¿no? Comunicando en software libre. Sí, así es, Kenny. Kenny, ¿qué es el Congreso Nacional de Software Libre y qué nos va a ofrecer el fin de semana que viene? Mira, Luigino, el Congreso Nacional de Software Libre pues es una actividad que ya lleva 8 años realizándose en el país. hemos llegado pues a una gran cantidad de personas. Siempre tratamos de recorrer la mayor cantidad de ciudades posibles. Este año pues la organización dio para 12 ciudades y bueno, ha tenido de verdad bastantes logros, ha sido un esfuerzo bastante satisfactorio y pues vamos a concluir todo ese recorrido en la ciudad de Caracas, como tú bien comentaste, el viernes 26 y sábado 27, con la presencia del fundador del movimiento de software libre, el doctor Richard Stallman, que bueno, ya son varios años que lleva acompañándonos aquí en Caracas y pues que esta clausura no es excepción. También hay unos compañeros que nos van a visitar desde Chile, unos activistas chilenos y también un compañero colombiano, que hay muchísimas actividades que se están haciendo allá en Colombia y pues y queremos partir con ellos todo el... Aló. Kenny, ¿nos escuchas? Aló, creo que se cortó la llamada. Aló. Bueno, sí, eso es lo que nos estaba comentando Kenny, o sea, el Congreso Nacional de Software Libre, y esta es la octava edición que se hace, ¿no? Y bueno, visitaron ciudades antes de... La semana que viene va a culminar en Caracas, pero antes de eso ellos estuvieron en Maracay, en Maturín, San Felipe, Puerto La Cruz, Altagracia de Orituco, San Carlos, Coro, Barquisimeto, Barinas, Mérida y San Cristóbal. Fueron las 12 ciudades en total que fueron visitadas por el Congreso, ¿no? Es un Congreso donde se dan charlas de todo tipo, ¿no? Así como hay charlas bastante técnicas que son, digamos, para personas que tengan ya conocimientos en lo que es el área informática, en el área de computación, pero también hay charlas, digamos, para personas no tan expertas, para personas que quieran de repente tener su primer contacto con lo que es las tecnologías libres o inclusive ver si en la profesión que tú ejerces, si en el campo de que profesional que tú ejerces o en el campo musical o en el campo artístico, etcétera, etcétera, también hay charlas especializadas. Pues si, por ejemplo, si tú eres músico y quieres pasarte al software libre, si tú eres farmacéutico, si tú eres ingeniero, si tú eres arquitecto, etcétera, etcétera, normalmente sean charlas para determinadas profesiones, que eso es un poco también lo que queríamos preguntarle a Kenny, la de las charlas que se iban a dar. Bueno, justamente para que aquellos que quieran dejar de depender de las tecnologías propietarias, las tecnologías privativas, puedan comenzar a hacerlo, puedan comenzar a hacer ese, digamos, ese viaje, ese trámite, esa conversión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Recordando un poquito, nosotros apoyamos lo que es las tecnologías libres, que son aquellas que básicamente cumplen cuatro libertades, la libertad de no de poder utilizar el software, de poder ver el código fuente, es decir, los planos, cómo está hecho. Ajá, tenemos de nuevo ahorita a Kenny. Kenny, ¿nos escuchas ahorita? Sí, los escucho, Luigino. Okay, Kenny, sí, queríamos preguntarte, ¿qué charlas, qué conferencias podemos esperar en el Congreso la semana que viene? Mira, principalmente pues tenemos la charla del doctor Richard Stallman, que nos va a hablar un poco sobre la filosofía y cuáles son los últimos acontecimientos en el mundo de las tecnologías libres, pues que él nos puede, digamos, allí ayudar, recomendar, conversar. También tenemos la presencia de dos activistas chilenos y uno colombiano que van a estar también compartiendo con nosotros esos dos días debatiendo sobre la realidad latinoamericana, pues, por libre y en el contexto, en este caso, venezolano, ¿no? Okay. Estoy viendo también la agenda del evento, veo entre otras restricciones al conocimiento de Lars Goslayer, también te veo que va a estar la gente de Canaima Educativo, Zaida Pinto, va a dar una charla también el día viernes. Oye, artes marciales y el software libre, oye, me asusta, ¿qué es eso? Fíjate, eso es una ponencia del compañero Manuel Tobar del estado Yaracuy, okay. Que pues él vincula de alguna manera esos dos elementos y pues trata de enseñarle a la gente cómo vencer esa resistencia al cambio, cómo desde las técnicas de artes marciales él pues ha podido entonces convencer a una gran cantidad de personas a que pues apoyen a las tecnologías libres. Es bastante interesante. Oye, excelente, o sea, relaciona de alguna forma los elementos filosóficos de una y de ambas disciplinas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, es así. Okay, no es que nos va a agarrar a golpes con las laptops ni nada de eso, nada que ver, ni las apartadas. No, nada de eso. Oh. Pero es bastante interesante porque incluso él, cuando da su ponencia allí, tiene su traje especial y toda la cosa, ¿no? Okay. Sí, veo, estoy viendo las ponencias, Robot Girabot, 100% hardware libre por Luis Barrios. Juegos libres bajo Linux, de Octavio Rosal, oye, esa seguramente va a estar muy interesante. Licencias libres de Farid Ahmed Hernández, de Colombia. Experiencias en del uso de sistemas de aprendizaje libres, Elías Cisneros. Software libre y discapacidad, por Pedro Lugo y Jorge Ortega. Jorge Ortega, hay que decirlo, un camarada que tiene discapacidad visual, o sea, él presenta ceguera total, ¿no? Él es de Mérida. Sí, es así. Es una ponencia muy interesante, Luigino, como tú sabes, pues porque es altamente motivadora que esté una persona allí con discapacidad visual enseñándoles a las personas a usar software libre de alguna manera. Es realmente algo que bueno, motiva a muchísima gente, pues que si nosotros tenemos todos los sentidos completos, imagínate, deberíamos poder tener la capacidad, al igual que todos, de poder usar estas tecnologías libres que ya son completamente accesibles y no son necesarias en la mayoría de los casos herramientas privativas para hacerlas funcionar. Oye, excelente, Kenny. Kenny, va a haber para que las personas puedan llevar su computadora e instalarlo, ¿va a haber ese tipo de actividad? O Sí, Luigino. El congreso se va a realizar en la plenaria del Centro Simón Bolívar, eso es en Parque Central. Okay. Y mientras se desarrolla este ciclo de ponencias que están dentro del programa, en la parte de adentro, en la parte de afuera vamos a tener una especie de feria sociotecnológica. Allí nos van a acompañar varios organismos de que hacen vida pues en materia de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, varios colectivos de grupos de usuarios, que ellos van a estar en total disposición de instalar, actualizar o incluso asesorar a las personas que pues puedan llegar allí con su portátil, incluso su computadora de escritorio. Y además las canaimitas, eso es importante, que también vamos a tener un módulo allí de soporte de las canaimitas con los compañeros del Centro Nacional de Tecnologías de Información, que ellos han estado apoyándonos a lo largo del congreso. O sea, algún padre o representante que tenga algún problema con la canaimita, que se le haya desconfigurado algo, etcétera, etcétera, la puede llevar allí y gratuitamente se le arregla. Es correcto, puede llevarla allí y sin ningún problema pues va, en la mayoría de los casos se hace pues una reinstalación nueva, si es complejo el inconveniente o se solventa el problema de configuración. Pero eso es algo que hemos venido realizando a lo largo del congreso y ha resultado de verdad bastante, bastante satisfactorio. En la última sede que estuvimos, aproximadamente 25 niñas y niños acudieron con su canaimita y pues se regresaron a su casa ya con los problemas resueltos. Oye, qué bien. No, excelente, Kenny. Bueno, la entrada es gratis. Creo que solamente si se quiere ser un certificado impreso, y es que ustedes piden una colaboración, ¿no? De resto, tengo entendido que la entrada es gratis, ¿o me equivoco? Sí, es así. La entrada es totalmente libre. Nosotros partimos pues del hecho de que la idea es compartir en ese momento todo el conocimiento que está allí de parte de todos los ponentes, compañeros nacionales e internacionales que nos acompañan, y que opcionalmente las personas que deseen un certificado, pues a cambio de una colaboración para nosotros cubrir los gastos de logística de la actividad, lo podemos imprimir y entregar sin ningún problema. Ok, perfecto. Bueno, de verdad muchísimas gracias, Kenny. No sé si quieres hacer un último invitación. Bueno, no, gracias a ustedes, Luigino, a Copiate Esta Radio, Alba Ciudad, pues amigos de hace ya un tiempo, y bueno, nada, seguir llevando el mensaje de las tecnologías libres, que como yo siempre digo, pues más allá de lo técnico, es un tema de soberanía, es un tema de conciencia, es un tema de independencia y de replantear la forma en la que nosotros como usuarios estamos manejando la tecnología para transformar nuestra realidad. En este caso, pues el caso venezolano, que ya llevamos varios años en revolución y que parece incongruente hacer la revolución sin tener software libre en nuestra informática. Así es, Kenny. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Este fue Kenny Osa, que está coordinando lo que es el Congreso Nacional de Software Libre, que como dijimos va a culminar la semana que viene, el viernes 27 y el sábado 28, acá en la ciudad de Caracas, específicamente en lo que es la sala plenaria de Parque Central, y están todas y todos están invitados cordialmente. Quienes si simplemente sientes curiosidad y quieres escuchar las charlas, o por lo menos va a estar Richard Stallman, que es fundador del Movimiento del Software Libre, o si quieres llevar tu computadora y gratuitamente se le instala software libre y se te aclara cualquier duda, pues también puedes hacerlo sin ningún problema, ¿no? lo que estábamos hablando antes de la entrevista, que el software libre, nos referimos a sistemas como Linux, Canaima, Ubuntu, Debian, etcétera, etcétera, son aplicaciones cuya virtud principal es que el código fuente, es decir, los planos, vienen con el programa, vienen con la aplicación, y una persona que, bueno, que tenga los conocimientos necesarios puede agarrar, ver cómo funciona esa aplicación, mejorarla, adaptarla a las necesidades de nosotros y, bueno, y redistribuir esos cambios. Eso es lo que nosotros llamamos software libre. Que, bueno, que si cuando te pones a analizar los asuntos filosóficos del asunto, te das cuenta que es algo muy socialista, es algo que debe estar íntimamente relacionado con nuestro proceso revolucionario, y así se han ido dando cuenta poco a poco diversos funcionarios de nuestro proceso, que es imposible construir el socialismo si las máquinas y las tecnologías que utilizamos para construirlo son controladas por gente que más bien no quiere el socialismo, sino quiere simplemente que se siga prevaleciendo lo que es el mercadeo, el sistema económico que quieren mantener las grandes transnacionales, ¿no? Entre otras cosas, gracias a una versión de Linux que se llama Scientific Linux, es que se descubrió el bosón de Higgs. Todos habremos leído en las noticias la semana pasada y la semana antepasada que fue descubierto gracias al CERN, esta gigantesca maquinaria que está construida, este gigantesco laboratorio que está construido allá en Europa, ¿no? Fue descubierta una nueva partícula subatómica, el bosón de Higgs, del cual se dice que es la partícula que existía matemáticamente, pero que no habían pruebas, digamos, no se había comprobado fehacientemente su existencia. Y es la responsable, de lo que, entre otras cosas, de lo que es la existencia de la masa, ¿no? De lo que es la gravedad de los cuerpos, ¿no? Es una partícula subatómica, tal como los protones, los electrones, los neutrones. El modelo físico actual, en el que creen los científicos actuales, es un modelo teórico, ha requerido, ir descubriendo una gran cantidad de partículas subatómicas y resulta que esta ha sido una de las más elusivas, ¿no? Finalmente, la semana pasada, a comienzos de mes, el CERN, este gigantesco laboratorio construido en el subsuelo, allá en... aquí estoy buscando las siglas que se me perdieron, la Organización Europea de Investigación Nuclear, ellos anunciaron el descubrimiento del bosón de Higgs, y también se anunció, una de las cosas que se ha estado diciendo, es que allá en ese laboratorio no se utiliza Windows, sino se utilizan versiones propias de GNU Linux, ¿no? Del sistema operativo GNU Linux, que también es el mismo que está en los celulares Android, y que también es el mismo que está en el sistema operativo Canaima y en las computadoras canaimitas, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Y resulta que hay dos versiones de Linux, que son Scientific Linux y Ubuntu, que se han utilizado para el descubrimiento del bosón de Higgs. Así lo mencionaron los propios protagonistas de este hallazgo. Quiero mencionar como que Linux, concretamente Scientific Linux y Ubuntu, han tenido un papel fundamental en el descubrimiento de los bosones en el CERN. Los usamos cada día en nuestro análisis junto con equipos de software abierto como ROOT y juegan un papel importantísimo en el funcionamiento de nuestras redes de computadoras utilizadas para el trabajo intensivo en nuestros cálculos. Scientific Linux es una distribución derivada de Red Hat Enterprise en la que se han recopilado todo el código fuente de esta distribución de Red Hat y fue desarrollado de forma conjunta por el Laboratorio Nacional Fermilab y la Organización Europea de Investigación Nuclear, el CERN. Eso es una gran incentivo, ¿no? Para seguir utilizando tecnologías libres en lo que es tanto la investigación científica como muchas de nuestras actividades. Son las 2:27, Rigoberto, ¿será que nos vamos para el corte? Perfecto, entonces vamos a irnos al corte, pero antes de eso nos vamos a ir con una musiquita. Todo va a acabar mal con Sargento García, eso es lo que le va a pasar a Rajoy si sigue con esas medidas allá en España. Y regresamos más adelante. ¡Chao! Que nos tiran a la mente, los palos de la pasma ya tenemos bastante. Cuenta. En esta emisora, el poder popular es real. Alba Ciudad, 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Los esperaré parado firme en el balcón del pueblo, a la orden de ustedes, para seguir construyendo la patria. ¿En qué anda el comandante? El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, realizó una inspección por la nueva base aeroespacial Capitán Manuel Ríos, ubicada en el estado Guárico. El jefe de Estado estuvo acompañado del ministro de Defensa, Henry Rangel Silva, y del canciller Nicolás Maduro. Él pidió la aceleración de un conjunto de obras que se realizan dentro de la base aeroespacial, la cual será la base de los aviones Sukhoi y de la nueva aviación militar venezolana. Escuchemos palabras del presidente Hugo Chávez Frías. La seguridad y la defensa del país debe ser una de nuestras preocupaciones fundamentales. Y es una de mis preocupaciones fundamentales. La seguridad, la defensa y el desarrollo del país. Seguridad y defensa para garantizar nuestra independencia, esa independencia que hemos recuperado. Y con esa independencia asegurada, bien defendida, bien garantizada, continuar logrando la Venezuela nueva, la patria nueva. Cualquier gobierno que no sea un gobierno como el nuestro, un gobierno revolucionario, un gobierno nacionalista, patriótico, libre, no pudiera tener esos aviones aquí. Se lo prohibirían, no pudiera tener esos helicópteros aquí, se lo prohibirían, no pudiera tener esos satélites aquí, se lo prohibirían. No pudiera tener fábricas de tractores de los más modernos del mundo como los que ayer vimos en Barinas, o la fábrica de camiones de carga, todas esas cosas nuevas. ocurren gracias al proceso de cambio. Simón Bolívar decía, el impulso de esta revolución ya está dado. Nada ni nadie podrá detenerlo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta. La historia de los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional concedió la sede a la ciudad de Tokio. Sin embargo, el 7 de julio de 1937, Japón declinó el ofrecimiento debido al inicio de su guerra con China. El día 2 de septiembre de 1937, el varón del deporte murió. Su corazón, embalsamado, fue enviado a Olimpia, donde permanece aún en la Academia Olímpica Internacional. A pesar de que las 12ª Olimpiadas fueron asignadas a la ciudad de Londres, el día 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas invadieron Polonia, originándose la Segunda Guerra Mundial. El capítulo negro, que en la historia mundial representó el mencionado conflicto, marcó también el deporte, al dejar de disputarse por dicho motivo los Juegos Olímpicos del año 1940 y 1944. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el Comité Olímpico Internacional, bajo la presidencia del sueco Siegfried Edström, le adjudicó la organización en los 12º Juegos Olímpicos a Londres, después de 8 años de no llevarse a cabo las Olimpiadas y bajo una severa crisis económica generada por el largo conflicto. Inglaterra asumió la responsabilidad de la realización de los Juegos. Alba Ciudad, 96.3 FM, Somos Deporte. Somos Deporte. Somos Deporte. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Tan puro que sé que no lo merezco, y a pesar de que no lo admito, si no estás padezco de una tristeza enorme que se esconde tras un nombre que no fue el mismo que a mí me dieron al nacer. El destino te trajo a mi vida, al verte me aterroricé. Tú sonreíste como si nada pasara, tan bella fue tu mirada que la tierra no pisé, hasta que acepté lo preciosa que es tu cara. Sin ti yo no valgo nada, ni la muerte como escapatoria. Sería un placer ser torturado por mis fobias. Yo sé que no comprendes lo que es para mí tu ausencia, aunque te amé con el alma y seas parte de mi esencia. Mi reflejo me reclama si te he fallado, tomándome de la mano sé que ya me has perdonado. Que eres capaz de olvidar algo que yo no sé hacer, y que con todos mis defectos tú me puedes querer. Ah, serán las cosas más pequeñas las que me hacen sentir grande, el corazón que lo llevo dentro del pecho. Sí, con tu mirada, con tu cara, con la mía, sinfonía los dos. Serán las cosas más pequeñas las que me hacen sentir grande, el corazón que en el pecho no me cabe. Si yo te amo, si tú me amas, si yo lo sé y tú también lo sabes. Será la vida, el destino, no lo sé, quién lo sabe. Quiero que vueles sin alas, tus puertas abran sin llave, que viajes en una nave de juguete hacia el espacio, que me entiendas cuando tenga ganas y me ponga necio. Siempre habrá un lugar en mi mesa para ti, sabes que sí. Para que no te falte pan ni abrigo, ni un amigo que te escuche. Si quieres hablar, reír, amar, decir, callar, estar conmigo simplemente. No eres indiferente y si lo he dicho es mentira. Eres la única persona que en este mundo me inspira a intentar ser mejor de lo que soy. Primero contigo, segundo contigo, tercero contigo. Yo derribo cualquier muro que se ponga en tu camino a la felicidad. El centinela del sendero que transitarás. Lo bueno lo aprenderás, lo malo lo evitarás, lo bello recordarás y en el camino crecerás. Serán las cosas más pequeñas las que me hacen sentir grande, el corazón que lo llevo dentro del pecho. Sí, con tu mirada, con tu cara, con la mía, sinfonía los dos. Serán las cosas más pequeñas las que me hacen sentir grande, el corazón que en el pecho no me cabe. Si yo te amo, si tú me amas, si yo lo sé y tú también lo sabes. yo lo sé que tú también lo sabes, lo sé. Si yo lo sé que tú también lo sabes, lo sé. Si yo lo sé que tú también lo sabes, lo sé. Si yo lo sé que tú también lo sabes. Si yo lo sé que tú también lo sabes, lo sé. Si yo lo sé que tú también lo sabes, lo sé. Si yo lo sé que tú también lo sabes, lo sé. Si yo lo sé que tú también lo sabes. 2:38 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchamos a Enciclopedia con Lo que tú quieras que sea. Y antes del corte escuchamos al francés Sargento García con Acabar mal. Acabar mal, bien, también podría acabar mal México si sigue el rumbo que va. Hace unas cuantas semanas México firmó el ACTA, el convenio antifalsificación, que es un convenio multinacional. Un poco parecido a lo que iba a ser el ALCA en Latinoamérica, es decir, un convenio que iba a forzar, cuya intención es forzar la modificación de leyes, de legislaciones de los países firmantes, supuestamente con el fin de acabar con la piratería y con las falsificaciones de productos, de repente que supuestamente un pantalón que diga que es de tal marca y en realidad no lo es, o bueno, este tipo de falsificaciones supuestamente iban a acabar con el ACTA, pero de allí, supuestamente el ACTA iba a acabar con estas falsificaciones, quise decir, pero de allí el convenio, que ha sido negociado muy en secreto, fue tomando más cuerpo, atacando, involucrando también internet, involucrando también el asunto de los medicamentos genéricos, y muchos mexicanos que se han enterado de la firma de este convenio están bastante molestos, pues por lo menos los camaradas de Al 1040 dicen, oye, no sé ni por dónde comenzar, el comunicado, se refieren al comunicado de la aprobación del ACTA, incluye una sarta de mentiras sobre los supuestos beneficios de suscribir este tratado. Me asusta que se haya firmado por parte del gobierno mexicano, demostrando una unilateralidad y soberbia espeluznantes, y además instando a adecuar las leyes a modo para la adopción del acuerdo. Hay mucho en contra. El tema de los medicamentos genéricos es uno de los capítulos más sensibles. Ni se diga sobre las partes que refieren a la vigilancia, los castigos por violación al copyright, la vulneración de la libertad de expresión. Es demasiado abrumador para comentarlo en estas pocas líneas. Estoy en shock. Lo peor, creo que se resume en la hipocresía de esta frase. El ACTA no violenta los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución. Se refieren a la de México, ¿no? Los camaradas de Al 1040 explican que falta que el Senado apruebe la suscripción del tratado y que bueno, que esa fue la misma instancia donde hace meses un grupo de trabajo de legisladores, expertos y la sociedad civil declararon al ACTA como inconstitucional, ¿no? Y que le parece muy paradójico que en esa misma instancia vaya a ser donde vaya a ser aprobado el ACTA. Este convenio, bueno, una noticia del día del pasado miércoles, se dice que varios senadores y varios figuras de lo que es México se han estado uniendo en una campaña para que México retire su firma del ACTA. Dicen que encabezados por el senador Francisco Javier Castellón y especialistas como León Felipe Sánchez, Luis Fernando García, Jesús Robles Maloff, etcétera, etcétera, varios de ellos han estado haciendo una campaña para que el gobierno mexicano retire su firma del ACTA, algo que también se reconoce que es bastante complicado, que es algo que no se estila, y que de hecho la última vez que se logró que un gobierno hizo algo de eso fue cuando los Estados Unidos retiraron su firma al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, alegando que sus soldados no podrían, no deberían ser juzgados por tribunales extranjeros, ¿no? Como siempre los Estados Unidos, ¿no? Bueno, el hecho es que las transnacionales se están moviendo mucho, las transnacionales y los entes políticos que las representan, como la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que está negociando con Panamá la instalación de una oficina latinoamericana y caribeña de propiedad intelectual, ¿no? Esto es una noticia de Rebelión. Y resulta que el director de la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que se llama Francis Gurri, visitó Panamá con el propósito de negociar la instalación de una oficina latinoamericana y caribeña de propiedad intelectual. Él dice que uno de los problemas para asegurar la protección intelectual es la existencia de infinidad de acuerdos bilaterales y multilaterales y tratados internacionales, etcétera, etcétera. Y él dice que es muy necesario, vamos a buscar aquí, que el director reveló que el 96% de las patentes se generan en Estados Unidos y que ese total del 38% de las nuevas tecnologías son producidas en China, ¿no? Necesitamos crear un organismo similar a la Oficina Europea de Patentes, EPO, y quitarle funciones a las oficinas locales para no duplicar esfuerzos y recursos, nótese lo que se está diciendo aquí, ¿no? Lo que más le molesta a la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, es que cada país tenga su propia jurisdicción y tome sus propias decisiones en lo que es la materia de patentes y propiedad intelectual. Ellos lo que quieren es una especie de organismo supranacional, por decirlo de alguna forma, que ellos llamarían Oficina Latinoamericana y Caribeña de Propiedad Intelectual, la cual sirva para que las patentes, que como él mismo reconoce que el 98% de las patentes, 96% de las patentes son generadas en Estados Unidos, automáticamente sean reconocidas por todos los países latinoamericanos, ¿no? Es algo muy peligroso esto que quieren hacer estos señores. Yo no dudo que un gobierno como un hipotético gobierno de Capriles Radonqui sea capaz de firmar estas solicitudes de inmediato, si en el supuesto negado de que llegara a la presidencia. Esto sería algo muy perjudicial para nosotros. Nosotros necesitamos, como latinoamericanos, como países que estamos intentando construir una nueva sociedad, necesitamos lo que es construir nuestras propias reglas sobre lo que es el manejo de propiedad intelectual y derechos de autor. Estas naciones, estas organizaciones como la OMPI, lo que están es simplemente llevando adelante los deseos de empresas como Microsoft, de empresas como los grandes laboratorios farmacéuticos, como las grandes empresas estilo Monsanto, que se encargan de lo que es la parte de los productos para el campo, etcétera, etcétera. Ellos simplemente se encargan de llevar, lo que quieren es llevar los intereses de estas grandes transnacionales a nuestras legislaciones. Lo que quieren es cambiar nuestras legislaciones a través de convenios como el ACTA, del que les hablamos ahorita hace poquito. Quieren cambiar nuestras legislaciones para adecuarlas a los deseos de estas grandes transnacionales. Y de hecho, que hay otra noticia que también preocupa. OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, recluta funcionarios latinoamericanos como fuerza de hablante. La OMPI, aquí dice, bueno, se aclara, es el organismo de la Organización Mundial de Comercio encargado de monitorear y adoctrinar a las instituciones que regulan las leyes de marcas, patentes y derechos de autor en Latinoamérica. Está reclutando especialistas que tengan experiencia en propiedad intelectual como fuerza de hablante. Aquí se cita el caso de cuatro personas, un artículo bastante largo, pero cita cuatro personas que están reclutando. Uno es un actual director, el actual director de la OMPI en Latinoamérica, Marcelo Di Prieto Peralta. También habla de José Graca Araña, Alejandro Roca Campaña y Rolando Hernández Vigaud. Son personas que la OMPI los está reclutando justamente para hacer trabajo de ablandamiento, de llegar a funcionarios, a diputados, a senadores en países de Latinoamérica, para ir a través de ellos cambiando las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor según los designios de estas grandes transnacionales, ¿no? Entonces hoy hay que estar muy alerta con estas personas, hay que estar muy alerta con estos movimientos que ellos se hacen, hay que estar muy alerta con las leyes que se quieren aprobar, modificar o cambiar en lo que es la parte de derechos de autor y propiedad intelectual, porque estas transnacionales están vueltas locas buscando formas de justamente de aumentar sus ganancias. No extraña para nada, por ejemplo, Microsoft reporta pérdidas por primera vez en 26 años, ¿no? Y Microsoft es una de las empresas que está vuelta loca tratando justamente de que se modifiquen las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor en países como los nuestros, ¿no? Dice esta noticia de Reuters, el gigante tecnológico estadounidense Microsoft reportó el jueves su primera pérdida trimestral desde que cotiza en la bolsa de valores por una amortización del valor de su unidad online. Y está sufriendo un estancamiento en las ventas de su sistema operativo Windows. Excluyendo la amortización por miles de millones de dólares que fue vertida a comienzo de mes y tomando en cuenta algunos ingresos diferidos de su sistema Windows, la compañía de software más grande del mundo excedió las expectativas de Wall Street, lo que impulsó levemente sus acciones. Tras varios años rezagados frente a los pioneros en telefonía móvil e internet, como Apple y Google, y con el valor de sus acciones estancados durante una década, hay expectativas de que Microsoft resurja como un líder en tecnología con su nuevo sistema táctil Windows 8, ¿no? Este artículo dice que Microsoft reportó una pérdida neta de 492 millones de dólares, o 0,06 dólares por acción, y se culpa principalmente a que ha disminuido la venta de computadores. Recordemos que en muchos países está aumentando sobre lo que es la compra de tablets y la venta de computadores está disminuyendo. Y Microsoft atribuye la pérdida fundamentalmente a esto, ¿no? Ellos van a lanzar ahorita a final de octubre una nueva versión de su sistema operativo Windows. Van a lanzar Windows 8 y van a lanzar una serie de tabletas para tratar de ganarle tratar de hacerle la competencia un poco tanto a Apple con sus iPad y a todas las tabletas Android, ¿no? Que bueno, que les han dado un duro golpe a Microsoft. Y por eso están tratando de sacar este nuevo sistema operativo Windows 8. Nosotros no estamos a favor ni de los iPad, no estamos a favor ni de mucho menos de Microsoft. Estamos a favor de las tecnologías libres y bueno, apoyamos parcialmente a Android, decimos parcialmente porque Android hoy no es totalmente libre, ¿no? Está sujeto a patentes, inclusive algunas de las patentes de Android son propiedad de Microsoft, ¿no? Y otras son propiedad de Oracle, dos grandes transnacionales. Sin embargo, hoy nosotros lo que pedimos es eso, ¿no? O sea, tecnologías totalmente libres que los pueblos del mundo podamos utilizar de una forma totalmente libre y bueno, sin estar dependiendo de lo que es estas leyes de patentes y de propiedad intelectual hechas justamente a las medidas de las transnacionales. Son las 2:48, vamos a irnos a una canción y regresamos para terminar el programa. Vamos a irnos con Te Recuerdo Amanda, de Fe de Ratas. Y 52 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Esto es Cópiate Esta Radio. Estamos terminando el programa. Dos noticias rapidito que queremos dar. Bueno, justamente lo que estábamos hablando antes de la canción, lo que es Microsoft, ¿no? Y la forma como ellos están. Saben que viene ahorita Windows 8. Windows 8 trae un nuevo sistema, está forzando a las empresas de vendedoras de computadoras a traer un nuevo sistema llamado UEFI para lo que es el arranque del computador. Es decir, cuando usted prende la computadora, usted sabe que sale una pantallita y pasan unos segundos en los cuales carga el sistema operativo. Y hay un nuevo sistema que se llama UEFI, que es un sistema que supuestamente surge para evitar que se cuelen virus en la computadora, supuestamente para evitarle también al fabricante que el usuario pueda cambiar el sistema operativo, ¿no? Y esa es la intención que ha habido con este nuevo sistema. La Free Software Foundation, la Fundación de Software Libre, cuyo presidente Richard Stallman, ya dijimos que va a estar la semana que viene en Caracas, en la en el Congreso Nacional de Software Libre, ha hecho críticas muy duras a lo que es este sistema, el UEFI, porque básicamente porque requiere claves firmadas por una empresa llamada VeriSign para que el sistema operativo pueda cargar. Eso significa que en muchas computadoras que usted compre ahorita, en unos meses cuando salga Windows 8 a la venta, si usted compra una computadora con Windows 8 en esas y después quiere montarle Linux, en muchos casos no va a poder. ¿Okay? Hay empresas de software libre como Canonical, los que hacen Ubuntu, o como Red Hat, que están tratando de implementar soluciones que en base Fedora, que están tratando soluciones diversas, entre otras comprar las llaves o negociar directamente con Microsoft. Y bueno, hay críticas sobre, oye, si tal solución es buena, si tal solución es mala. Explicar esto técnicamente de verdad nos va a tardar mucho, no es la idea, pero el punto es ese. Que hay que estar muy mosca con las computadoras que se van a empezar a vender en todo el mundo a partir de octubre, a partir de noviembre, sobre todo las que vengan ya con Windows 8 precargado, porque en muchas de ellas no va a ser posible instalar Linux o vamos a tener que hacer muchas vueltas, va a tener que salir algún crack, algún programa especial, algo así para poder hacerlo. Son las cosas, bueno, que está forzando a Microsoft, porque es Microsoft el que está forzando a hacer esto, son las cosas que están forzando a ellos justamente para ir en contra de las tecnologías libres. Es por ello que tienen que comprendernos un poco cuando las comunidades de software libre nos molestamos tanto, por ejemplo, con CanTV, que está ahorita revendiendo licencias de Microsoft. Tienen que entendernos que es por esta y por muchas otras razones. Cuando uno se pone a leer las cosas que está haciendo Microsoft a través de organismos como la OMPI, a través de organismos transnacionales para forzar a los países a cambiar sus leyes para generarles a ellos más ganancias, realmente la indignación es enorme. Bien, son las 2:55, nos vamos a ir, será hasta la semana que viene. Recuerden, el viernes que viene y el sábado que viene es el Congreso Nacional de Software Libre en Parque Central y nos vamos a ir con una canción. Dios, Rigoberto, ¿sabes qué? Perdí la pauta, mi pana. Nos vamos a ir con Concha Sudaca, exactamente, que viva la gente, la canción que ellos dedican al movimiento de los indignados. Y mucho éxito a lo que es los indignados del mundo en estas protestas que están realizando. ¡Chao! Nos dijeron que pensaban en nosotros. Nos dijeron que nos iban a cuidar. Nos dijeron que con la verdad gobiernan. Con el miedo disfrazaron la verdad. Nos llamaron indignados, nos llamaron perro flauta, movimiento anticonstitucional. Nos dijeron cualquier cosa, pero ninguna respuesta. Y este canto canta para no olvidar a la gente que viva. Que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Mucha gente que se puso en pie, por medio de la paz no te vayas a caer. Ya lo dijo Gandhi, lo dijo Malcolm X, y mucha de la gente que mataron por hacer. Amar, pensar, sentir y no obedecer, ya no hay que pagar, tampoco hay que deber. Con todas esas madres que lucharon por usted, por medio de la paz no te vayas a caer. En la Plaza de Mayo siguen en pie, los saharauis siguen en pie, los gazatíes siguen en pie, Plaza del Sol te digo está en pie, Plaza Cataluña te digo está en pie, toda Sudamérica te digo está en pie, alma rebelde levántense. Que viva y viva la gente. diferente. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cópiate esta radio.